Si tú tienes requete muchísimas ganas de gritar. Si tú tienes requete muchísimas ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de llorar. Si tú tienes requete muchísimas ganas de aplaudir. Si tú tienes requete muchísimas ganas de bostezar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas. No te quedes con las ganas. No te quedes con las ganas de tocarle la cabeza al compañero. Si tú tienes requete muchísimas ganas de roncar. Si tú tienes requete muchísimas ganas de bostezar. Tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de levantarte. No, de sentarte, de estornudar, de bostezar, de aplaudir, de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír, de llorar, de estornudar, de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, quedes con las ganas. Vamos a ver si están listos de verdad de bostezar, de roncar, de estornudar, de gritar, de silbar, de llorar, de aplaudir. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. No te quedes con las ganas de hacer silencio.